Ok, disculpen por el retraso, pero es que estamos aquí empezando nuestro programa. Ya estamos grabando en vivo también, que la gente nos está escuchando en este momento. Entonces, esperamos de que les guste este tema que estamos tratando. ¿Qué nos puede decir más mi amigo Pato Rocha de este tema tan... Bueno, lo que te estaba diciendo es de que la mayoría de esas personas son gente que se aísla, son gente que no quiere dejar entrar a nadie a su mundo porque algunos de ellos sí están conscientes de lo que están viviendo. Y mucha gente, otras personas no lo ven como un problema. Simple y sencillamente así viven y no piensan que no tienen ningún problema cuando en realidad sí tienen un trastorno. Este trastorno, dice, el síndrome de Diógenes es un trastorno del comportamiento que afecta por lo general a personas de avanzada edad que viven solas, se caracteriza por el total abandono personal, social, así como el aislamiento voluntario en el propio hogar y la acumulación en el de grandes cantidades de basura y desperdicios domésticos. En 1960 se realizó el primer estudio científico de dicho patrón de conducta, bautizándolo en 1975 como el síndrome de Diógenes. Esta denominación es cuestionable, pues hace referencia a Diógenes de Sinope, filósofo griego que adoptó promulgó hasta el extremo de ideales de privación e independencia de las necesidades materiales, lo que se conoce como cinismo clásico, por tanto, desde el punto de vista histórico y conceptual, la acumulación de cualquier tipo de cosas, lo contrario a lo personal. Sí. Y bueno, como te estaba diciendo, hay personas que incluso viven en su casa, esto ya es extremo, ¿no? Pero sí pasa que no hay por dónde pasar a su cuarto. Entras a su recámara y lo que sea, y hay veces que hay heces de animales en el piso y ellos no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta, ya los olores, los malos olores para ellos es una cosa normal cuando yo creo que no debe ser normal. Entonces, pues ahí tiene un problema, la mayoría no quieren ayuda, la mayoría no quieren que les digas nada, no están dispuestos a deshacerse de nada de lo que tienen, aunque para ti es basura, para ellos es pues son propiedades, son tesoros que supuestamente ellos guardan. Entonces, pues es un problema muy grande. La mayoría de personas que sufren de este trastorno no quieren aceptar que tienen un problema. Entonces, yo pienso de que debemos de dar este tipo de temas porque es importante que la gente se dé cuenta que tienen un problema y que lo acepten. Pensamos, este tema se caracteriza o yo pienso de que este tema es muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque la gente debe de saber, de estudiar, de aprender de cada tema que estamos dando, ya que mucha gente nos identificamos con este problema. Los ancianos son los que más tienen ese problema. Como dice mi amigo Pato Rocha, ellos piensan que son tesoros que o andan recogiendo en la calle. Mi abuelito lo hacía. Fíjate que mi abuelito lo hacía. Él pasaba recogiendo cosas a cada rato, cosas. Entonces, mija, esto puede servirnos para algo. Entonces yo le decía, ay, abuelito, le decía yo, ¿por qué anda recogiendo cosas? No debe de andar recogiendo cosas de la calle. Y tenía un amontonadero hasta que yo empecé a esculcarle las cosas y le tiré todo. Pero yo no creo que eso sea acumulación. O sea, acumulación es cuando en realidad no puedes ni siquiera pasar a las piezas de las personas. Tienen de cosas como no te imaginas. Yo no creo que eso sea acumulación lo que sea tu abuelo. Y te digo, yo sí he conocido gente que acumula y les duele tirar cosas. Les duele tirar cosas que no sirven, que para mí no sirven, pero para ellos sí sirven. Entonces, yo en lo personal, yo no acumulo nada, ¿eh? Yo no, no, a veces dicen que no tengo sentimientos porque yo no guardo nada. Y hay gente que guarda que tarjetitas o que guarda que las cartitas de amor o que guardas. Yo no tiro todo. No guardo nada. Nunca me ha gustado tener este amontonadero de cosas, pero hay gente que sí. Y bueno, pues es respetable, se tiene que respetar, pero si hay manera de ayudarlos, pues también puede uno ayudarlos, ¿no? Claro que sí, podemos ayudarlos. ¿De qué manera? Explicándoles lo que está pasando, darles información para que ellos se den cuenta de que están acumulando cosas y que pueden tener este síndrome. Sí. Nos vamos con música, ¿no? Vamos a hacer una pausa en lo que arreglamos aquí todo el relajo que tenemos. Y ¿cómo ves? ¿Está bien? Claro que sí, mi amigo Pato Rocha, nos vamos a un poco de música y espero que les guste. Bueno, pues vamos con una canción de Mónica Naranjo que se llama Miedo. Miedo a tenerla junto a mí, sentir todo su ser, besar toda su piel, es algo que nunca me perdonaré, ya nunca. Pienso y miro atrás, me arrepiento, pero tú no estás, ya nunca volverás, me puedo aliviar el dolor que siento hacia mi pesar. Seco mi cara y miro al mar. Pasan los días y las horas sin saber. Sola y sin tu amor, sin escuchar te quiero, sin percibir tu olor. Esto es lo que tengo por mi ambición. Cortez from Linwood, California. Estás escuchando Radio Santana. Bueno, amigos, y pues ya estamos de regreso una vez más. Estamos hablando del síndrome de Diógenes o los acumuladores. No sé si ustedes tengan por ahí alguna pregunta o quieran, seguimos con el tema. ¿Sabes qué es bien importante cuando una persona vive con algún acumulador? Darse cuenta porque puedes caer tú en lo mismo. Usualmente uno se vuelve igual que la persona con la que vive o la persona que vive contigo se vuelve igual que tú. No sé si sabías eso. ¿Te has dado cuenta que empieza uno a agarrar actitudes del otro? ¿O sí, empiezas a hablar como el otro? ¿O te empiezas a mover como el otro? ¿O incluso te empiezas a vestir como el otro? O sea, en muchas cosas, claro, no te vas a él no se va a poner vestido, ¿verdad? Pero muchas, empiezas a agarrar muchas de la otra persona, te conviertes igual que él o él se convierte en ti, o es una combinación de los dos. Eso mismo pasa con el síndrome de Diógenes. Cuando una persona es así y se llega a casar, te puedes volver igual. ¿Y sabes qué, Pato Rocha? También se puede ver eso en cuando nosotros venimos de otro país. Ajá. Y empieza a, como yo soy de Guatemala y ya hablo como mexicana. ¿Por qué? Porque estoy rodeada de personas mexicanas. Saludos para mis amigos mexicanos. He aprendido a hablar como ellos, a comer como ellos. Ya es inevitable agarrar costumbres de otro país. Pues lo que pasa es de que nos volvemos como una especie de una sola raza, ¿no? O sea, somos una sola raza, somos latinos, no sé. Entonces empezamos todos a hablar igual. Yo me junto con gente de Guatemala y a veces cuando estoy con ellos también les digo, hey, vos, y ya no utilizo tanto el tú. Y es lo mismo ustedes, entonces, es lo mismo, somos una sola raza, se puede decir. ¿Sabes? En esto del tratamiento del síndrome de Diógenes, el tratamiento debe empezar por la detección del caso del riesgo. O sea, darte cuenta de que sí tienes un problema. Te digo, mucha gente no se da cuenta que tiene un problema, o no se quieren dar cuenta que tienen un problema. Y, o no quieren aceptarlo. Sí. Y que les empieces, tú les sugieras tan siquiera que tienen un problema y se enojan, se encabritan, se encienden. Entonces, bueno, yo te voy a contar una historia. Espero, no sé si me voy a estar escuchando, no voy a decir nombres. Es una persona a quien adoro con todo mi corazón, una amiga. Yo vivía con ella y ella le gusta acumular cosas. Y tenía de zapatos, no te miento, como yo creo que tenía como unos 400 pares de zapatos. De puros zapatos, eso era lo puros zapatos. Wow. Y cuando yo llegué a vivir con ella, yo me quedé así con la boca abierta de neta, es neta. O sea, uno como hombre con dos pares de zapatos tienes, nomás los para salir y para trabajar. O tres al caso. Es que nosotras las mujeres así somos. Queremos pues no, tener. Hombre. Por ejemplo, yo cuando me gusta un vestido me compro dos del mismo. Para cuando se me desgaste uno tengo el otro ahí. No, pero eso no es acumulación. Acumulación estamos ya hablando de cosas extremas. Y bueno, tenía esos pares de zapatos. Tenía cosas que no iban donde tenían que ir. Como por ejemplo en la cocina había ropa. Metida en donde iba la, por ejemplo, la alacena, lo que le decimos nosotros, las latas de comida, ahí había zapatos, o había ropa, o sea, nada estaba en orden. Cuando tú vives una vida así, tu vida no está en orden, ni siquiera está en orden tus pensamientos. Entonces tiene uno que tener mucho cuidado. Cuando yo llegué, yo me quedé sorprendido del relajo que era en su casa, del relajo que era su cabeza, y yo empecé a tratar de ayudarla, pero no sabía cómo, por qué lado darle, porque si le decía que estaba mal, no le puedes decir a una persona que está mal, porque se te va a enojar, o se te va a sentir, si no se te enoja, si te quiere mucho, nomás se va a sentir. Entonces, poco a poco le hice entender, mira, eso sí, y es que así, y todo total de que al final de cuentas duramos un año viviendo juntos, o sea, yo llegué a rentar con ella. Empezaste a acumular cosas No, también. no, no, no, no, no, jamás. No, yo, mi cuarto estaba bien pequeño, pero yo trato de tener lo menos que se puede en el cuarto. Yo no acumulo nada. Yo sí, cada 6 meses reviso mi closet. Yo no tengo mucha ropa. Yo no tengo mucha ropa. Cada 6 meses reviso lo que no me he puesto en 6 meses, y si no me lo puse en 6 meses, yo lo saco y lo regalo. Si ya no está, pues casi siempre está bueno porque casi no me los pongo. Siempre estoy regalando las cosas que ya no uso. Y bueno, total de que ya empecé a hablar yo con ella y le hice ver que estaba mal. Incluso no es sano porque no está limpio. Las cosas limpias huelen bien. Las cosas limpias huelen bonito, e incluso cuando uno se baña te sientes diferente. Cuando tú limpias, después de que tú limpias, usualmente antes de bañarte, limpias todo, antes de bañarte te acuestas o te sientas y te pones a ver y se siente la diferencia de que ya no huele mal, de que hasta le hace uno así. ¿Cierto o no? Es Es cierto, se cierto, siente la vibra y se siente diferente. la limpieza es necesaria porque si no somos limpios, acuérdense que hay enfermedades. Cuando uno cambia, uno en la noche suelta piel muerta, entonces eso se queda en las cobijas, en las sábanas, y eso puede afectarnos si no lavamos las cobijas por lo menos cada semana. Porque nuestro cuerpo siempre está soltando piel muerta. Sí, y incluso esa piel muerta se la comen los ácaros. Sí. Los ácaros son unos animalitos microscópicos que uno no ve y de eso se alimentan. No, e incluso, sí, esto se va a escuchar muy, muy asqueroso, pero es verdad. Si una persona tiene animales dentro del cuerpo, lo que viene siendo amebas o amibas, no sé cómo las conozcas tú, mucha gente tiene lombrices. Sí. En la noche se te salen y se pueden ir con otra persona. Se cambian de No. raite. Entonces, y eso es verdad, y la gente no sabe eso. Cuando tú estás compartiendo tu vida con una persona, no nomás estás compartiendo tu vida, estás compartiendo todo. ¿Ves? Como por ejemplo, la Biblia dice que cuando dos personas se unen es una sola. Así ¿Sí? es. En la metafísica dicen que no es intercambio de, estás intercambiando energía con la otra persona, ¿sí? Y pues sí, cierto, o sea, te está pasando su energía, tú le estás pasando tu vida, prácticamente. Entonces, es lo mismo. No nomás es el hecho de convivir con la persona, es el hecho de que estás compartiendo todo lo que tienes espiritualmente, también estás compartiendo lo que tienes. Aunque no quieras, estás compartiendo, porque al momento que hay una unión, se vuelven una sola carne. Así es, Y mi. bueno, y es lo mismo, entonces con esto de la acumulación seguimos. Supuestamente en el Feng Shui, no sé si sabes, en México le dicen el Feng Shui, eso de cuando te dicen que ponga las cosas así para que te vaya mejor y que traigas una plantita de bambú y la pongas no sé qué, bla, bla, bla. Supuestamente se dice que cuando hay cosas amontonadas, la energía no fluye. Supuestamente. Yo sé que tú no crees en estas cosas. Pero supuestamente la energía no fluye. Y yo creo que en cierto modo tienen razón, porque cuando tienes un amontonadero, ¿cómo te sientes? Cuando andas sucio, ¿cómo te sientes? Cuando traes tu carro lleno de cochinadas, ¿cómo te sientes? Te sientes como que estás apretado, te sientes como, se siente uno raro, se siente uno mal. Y es lo mismo con esto, con el trastorno, con el síndrome de Diógenes. Este síndrome es demasiado extremo porque las personas, yo pienso que hasta se pueden enfermar No, no se pueden enfermar, ya están enfermas. con ese síndrome. Ya están enfermas, o sea, con el hecho de tener acumulación de cosas, ya están enfermas, nada más que es una enfermedad, ¿cómo se puede decir? Funcionable, que puedes funcionar y

dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, perdido en el siglo, perdido en el siglo. Siglo XX. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo rumbo llegaré? Al 21. ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. ¿Cuándo llegaré? Perdido en el siglo. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado. Bueno, mi gente, pues ya aquí regresamos, ya estamos casi en la recta final. Y pues bueno, te estaba diciendo que sí hay tratamiento para este síndrome. No es enfermedad, no es catalogado como enfermedad, pero el problema con la gente que tiene este síndrome es que si ellos no te dan la autorización, tú no puedes hacer nada con ellos. No los puedes ingresar a un hospital porque no están locos, no los puedes obligar a que agarren tratamiento de ninguna especie, porque no, si ellos no te dan el consentimiento, no puedes hacer nada. Eso debe de ser voluntario. Exactamente. Y lo que pasa es que a la hora que ellos quieren recibir tratamiento, se les interna en un hospital para que ellos puedan estar recibiendo, pienso, terapia, medicamentos, no sé qué medicamentos también les dan. Entonces, estas personas deben de darse cuenta que tienen un problema y aceptarlo y buscar ayuda, lo más importante. Más que nada, cuando una persona sufre de este síndrome de Diógenes, puede causar depresión o incluso tener delirios. O sea, no sé si alguna vez has tenido tú algún delirio, que uno piensa como que ves cosas, o a veces puede que sí las veas, pero la mayoría de las veces la gente delira que está viendo, por decirlo, demonios, ¿no? Cosas así, y eso puede pasar también con ellos. Entonces, si no es posible, ¿cómo te puedo decir? Que ellos te den la autorización, no va a ser posible que tú los metas a ninguna institución. El mayor obstáculo para tratar a estos pacientes es que ellos no tienen plena conciencia de su problema. O sea, ellos, para ellos no es un problema. Para ti puede que lo sea, pero para ellos no es un problema. Sí. Entonces, tiene uno que tener mucho cuidado con eso. Hay veces de que tienen tanta acumulación que no se puede ni pasar por ahí, por el pasillo, sea por donde sea, de tanta acumulación que tienen de basura. Y uno que trata la manera de mantener limpio su casa se da cuenta de que la acumulación es un... Por ejemplo, yo, si veo que está todo desordenado, me siento que tengo todo en la cabeza. Siento que tengo todo encima. Que tienes desordenada la sí, cabeza. Sí, que tengo desordenada la cabeza, dice mi amigo Pato Rocha. Pero siento que tengo todo encima y me da, hasta me molesto. Me siento triste por lo que está, por el tiradero. Y ya máximo uno que tiene hijos, el tiradero es inevitable, pero está recogiendo a cada rato y mantener limpio por nuestros hijos también. Fíjate que el comportamiento huraño o aislamiento voluntario son factores de riesgo que le pueden indicar a la familia la presencia de este desorden en uno de sus miembros. Como en muchas ocasiones, estas personas rechazan la ayuda de la familia y amigos. Se ha llegado a debatir si se trata de una enfermedad realmente o solo un estilo de vida. Es como cuando dices, ay, así me gusta, ¿y qué? Eso es tu estilo de vida. Báñate, ¿pa' qué? Así me gusta. Entonces, o la cáscara guarda el palo, dicen. Exactamente, entonces hay muchas personas que así les gusta supuestamente y no lo ven como un síndrome, simple y sencillamente así les gusta y ya. Yo conozco dos personitas por ahí que tienen este problema, aparte de que tienen este problema, se la pasan comprando cosas que ya tienen. O sea, lo tienen guardado en el garage. Pero ellos van a las tiendas y si ven la misma cosa, lo vuelven a comprar. No están utilizando el primero cuando ya están comprando el segundo o el tercero. Y eso para mí no tiene... ¿Para qué? O sea, para mí no tiene ningún sentido, pero para ellos sí. Entonces muchas veces hay que también saber respetar. Si no quieren, pues no quieren. ¿Y ya qué le vamos a hacer? Y eso de estar comprando cosas que ya tienes, se le llama... ¿Cómo se le llama? Se le llama comprador compulsivo. ¿Oh, sí? Sí. A mí se me hace que tú eres de esas, ¿verdad? La risita. Comprador compulsivo. Son compradores compulsivos que andan ahí comprando y comprando cosas, aunque ya las tengan. Fíjate que yo no soy de comprar mucho. A mí no me gusta ir a las tiendas para nada. O sea, a mí que digas, ay, vamos al mall a caminar, estás loco. Yo mejor llévame a otra parte, pero al mall a caminar no. Lo que a las mujeres les encanta. ¿Pero a qué mujer no le va a gustar andar comprando cosas en las tiendas? Bueno que no fui mujer, ¿eh? Porque imagínate, no, la batalladera. Yo cuando voy a comprar algo, ya sé lo que quiero, voy y en una media hora ya estoy fuera de donde voy a comprar las cosas. O compro las cosas, si las puedo comprar en internet, las compro en internet, no me gusta andar en las tiendas, pero pues a las mujeres sí les encanta. Eso de los compradores compulsivos, pues no sé, ¿qué tienen mucho dinero? ¿Cómo está la tirada con no. eso? A mí se me hace que tú eres millonaria y no me quieres decir nada. No, fíjate que el problema de esas personas... Que tienen es, la tarjeta no, hasta el tope, ¿o qué? Sí, sí, tienen las tarjetas y deben hasta lo que andan puesto. ¿Neta? Sí, yo conozco a una personita que de veras le gusta mucho comprar Mac y cosas finas y cosas, pero debe hasta la ropa. Debe hasta el alma. Debe hasta los chones. Sí, debe hasta los chones, eso quería decir, pero no me animé y mi amigo Pato Rocha lo confirmó. Debe hasta las tangas. ¿Se imagina, mis amigos? No, fíjate, yo alguna compulsión que tenga, ¿qué te puedo decir? Compulsión o algún síndrome, no sé si es síndrome, pero compulsión, no me gusta meterme en cosas, vicios nuevos porque soy muy compulsivo, como por ejemplo, yo nunca he hecho drogas. Pero no porque no las haya tenido a la mano o porque no las haya podido comprar, sino porque yo conozco que soy compulsivo. Digo, si yo me meto en eso, me voy a echar a perder. Duré batallando un tiempo con el alcohol, muchísimo tiempo, porque era de compulsivo. Otra cosa con lo que soy compulsivo es con lo dulce. Si me das una caja de chocolates, yo la voy a abrir y me la voy a terminar toda. Hasta que me la acabe. Invita, ¿no? No, porque es mía. No me la regalaste. Entonces hay muchas personas que tienen ahora sí que algún problema de otra cosa, o ya sea de adicción, o tienen algún síndrome, o tienen algún especie de pues no sé, compulsividad, o como se diga, no sé cómo se diga, para no quiero sonar muy acá, pero sí. Bueno, tú dices que tienes el problema de comprar. Pero en realidad tienes el problema de comprar, porque yo digo que hay gente que va y se trae como tú dices, el dinero que no tiene. Se gastan todo lo que tienen y hasta andan prestando. Andan pidiendo prestado nosotros. Y luego no pagan. ¿Oh, sí? A ver, y, queremos nombres. Como dice un dicho, ¿cómo? Ay, se me olvidó, pero... ¿Cómo dice el Chapulín? Como dice el Chapulín Colorado, no contaban con mi astucia. Sí, te digo, pero sí, esto de la de las acumuladores, yo una vez traté de tirarle cosas a alguien y casi me golpeaban. Así de fuerte. Así, no, es que les duele a ellos, si le estuvieras quitando algo de su vida. O sea, para ellos son tesoros, para ellos son cosas que ellos levantaron porque les van a servir algún día, quizá la semana que viene, o quizá en un mes, o en un año, en dos, o en tres años, pero algún día les va a servir. Y no es cierto, o sea, muchas veces nomás lo tiene ahí amontonado, nomás porque sí. Fíjate de que yo tengo el pamper de mi hijo. El primer pamper. ¡Ay, no! Tengo hasta su ombligo. ¡No! ¿Y eso para qué? Es para cuando él esté grande, enseñárselos. ¿Tú crees que te lo va a agradecer, la neta? Yo pienso que sí. No, yo no. Yo a mí me daría mucho asco que digan, ¡ese es tu ombligo! ¡Hámelo en un taco! ¿Cómo crees? O sea, bueno, cada quien, las mamás, y luego las mamás que Es que es algo tan lindo, es algo... Pero mira, te voy a hacer una pregunta y no te vas a enojar. ¿Por qué todas las mamás piensan que sus hijos son los más bonitos? Porque dice una historia de que... ¿Mamá cuervo? Que decía la cuerva, ay, no vio pasar cinco cuervitos así. Bien bonitos. Y se van a encontrar los niños cuervos todos prietos, ojones, feos. Y feos. Pero para una de mamá son hermosos sus hijos. Mira, yo a mí me... Te voy a decir una cosa, saliéndonos un poquito del tema. A mí me repatea cuando voy a comer. Y que andan, los papás están sentados. La otra vez estaba en un restaurante aquí en Santana, cerca. Y andaban, eran tres niños, y estaban los papás sentados. Ellos metidos en el teléfono, los papás, y los chiquillos para arriba y para abajo. Se metían abajo de las mesas, se subían arriba de las mesas, se subían arriba de las sillas y brincaban. Eso a mí me pone así, histérico, porque yo voy a comer, yo voy a un momento de... De tranquilidad. Relax, ¿no? No, los mendigos chiquillos ahí andaban. Los papás no les dijeron nada. Una de esas, un niño, el más chiquito, se sube a la mesa y se cae. ¡Wow! Se cayó de cabeza. ¡Qué peligroso! No, me dio mucho gusto. A mí me dio mucho gusto. Yo dije, qué bueno. Se cayó. Para que se aplaque. Para que se eduque. Los papás se enojaron con la mesera porque supuestamente la mesera había dejado la mesa mojada. Cuando los... Chiquillos eran los que andaban en friega. Pues los niños no tienen que andar encima de la mesa. Eso es para comer, no para andar encima de la mesa. Entonces, yo estuve a punto de meterme ahora sí, porque ellos se enojaron con la mesera y le reclamaron. Su niño se había caído y yo así, qué poca abuela. O sea, ¿en qué cabeza cabe que los niños anden brincando en un restaurante donde está lleno de gente y que saben que pueden tener un accidente? Pero, pues, en fin, te digo, señoras que tengan niños, los niños de ustedes son bonitos nomás para ustedes. Para la demás gente nomás son niños. O sea, aunque te gusten mucho los niños, para mí nomás son niños. No, yo no los veo así como, ay, bien bonitos como los ven las mamás. Pero, en fin, ese es otro tema. Ya, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos con más música? Sí, por favor. Ya faltan 12 minutos, vamos con un poco de música y regresamos. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Me va a guisar un molito por el cielo de mar. Bueno, mi gente, pues ya regresamos. ¿Sabes? Estaba ahorita viendo de cómo, qué tanto puede ahora sí que afectar a la gente, y muchas veces el desorden y la acumulación se extiende desde el piso hasta el techo en algunas partes, en algunas personas, perdón, incluyendo en áreas del aire libre, 2 o 3 electrodomésticos no funcionan. Y la higiene de las mascotas se descuida muchas veces con estas cosas. Muchas veces incluso entras a la casa y puedes oler la basura echada a perder, que está ahí, que no han sacado por días, porque incluso hasta la basura le tienen aprecio. Y es cierto esto, ¿eh? Esto es cierto. Hay personas que hasta les duele tirar la basura. Pero no es porque tengan flojera ir a tirarla, sino que les duele deshacerse de lo que no sirve. Híjole. Aquí dice, mire, el mayor obstáculo para tratar a estos pacientes es que ellos no tienen plena conciencia del problema y suelen rechazar la ayuda social si no están incapacitados por motivo de alguna enfermedad psiquiátrica de base a una demencia. No pueden ser ingresados en una residencia sin su consentimiento, con lo que terminan volviendo a su tipo de vida anterior. Sin embargo, no deben ahorrarse esfuerzos para tratar con terapia a estos pacientes, de modo que tomen conciencia de su trastorno y aprendan la importancia de tener un solo o una higiene personal adecuada, sino un entorno libre de basura y especímenes que le pueden causar muchas enfermedades a ellos mismos, a su familia y vecinos. ¿Sabes que yo, bueno, ahorita que me pongo a pensar que lo que estoy viendo aquí, hay gente que acumula hasta el correo que les llega, los sobres, ya ves que a veces te mandan que apliques para un préstamo, que apliques para a esto, y te llegan un montón de sobres. Yo eso los pongo a un lado y tengo un montón de esas cosas, pero porque yo termino moliéndolos, o sea, los dejo ahí, ya después en un día me dedico a molerlos por una hora, 2 horas seguido, moliendo esas cosas de tantas cochinadas que guardo, pero no es porque sea acumulador, sino porque los tengo ahí para molerlos. Pero mucha gente incluso guarda cosas que le dan gratis en las tiendas o en promoción. Ya ves que muchas veces te dicen, llévese uno y le regalamos 2 o cosas así. Y esta gente aprovecha, supuestamente aprovecha esos estos descuentos que le dan, que al final de cuentas para mí no son descuentos. Yo nunca compro en cantidad grande. ¿Nunca? No. Como hay personas que compran como en tiendas. Como, bueno, vamos a decir las tiendas, ¿no? Pero en tiendas grandes. Pero hay gente que tiene familia grande y le conviene. Pero como, por ejemplo, cuando eres unas dos personas nada más o tres personas nada más, siempre en las tiendas grandes te venden por cantidad excesiva. ¿Y para qué vas a querer tanto? Sí, claro, te sale más caro comprar en poquito. Pero... Sí. Pero pues muchas veces es mejor porque está más, supuestamente más fresco o no tienes tanto amontonadero de cochinadas en tu casa. Fíjate que dice aquí que preciso, es preciso tratar la patología psiquiátrica asociada porque puede dar depresión, delirios crónicos, como tú dijiste, delirios crónicos, quiere decir que ya están... demasiado en la locura. En la locura ya, si no es posible asegurar la convivencia de ubicar al paciente en una institución social, es preciso hacer un seguimiento crónico domiciliarias y trabajo coordinado de los servicios sanitarios. Psicólogos, médicos, enfermeros y terapeutas ocupacionales y sociales o trabajadores sociales. Fíjate de que es impresionante. Quiere decir que hasta podemos denunciar. No, sí. Que podemos denunciar a... Sí, puedes denunciar a esas personas. No, puedes denunciar... Bueno, aquí en Estados Unidos sí puedes porque son bien metiches las autoridades en ciertos casos. Pero si no te afecta, en otros países no puedes. Aquí sí puedes porque supuestamente se preocupan por el bienestar de la gente y la... mamá del diablo, ¿no? Pero la cosa es de que, pues, muchas veces no se puede. Fíjate que en Guatemala hay un... En México no te hacen caso. Por esto es tu casa y tú puedes hacer lo que te dé tu gana. En México no te hacen caso. En cambio, en Guatemala hay un día que se llama la quema del diablo. Y es el 7 de diciembre. Las personas sacan sus cosas viejas, sus cosas que ya no utilizan y las queman. Y eso quiere decir, simboliza que están quemando al diablo y que están sacando toda la maldad de su casa. Entonces hay un día en especial en Guatemala que es el 7 de diciembre. Bueno, pues yo me imagino que está bien, ¿no? Yo pienso que está bien porque se deshacen de todo el cochinero y aparte de eso limpian su casa y hay un ambiente mejor. Bueno, pues es lo que te digo, o sea, lo que se toma en el Feng Shui es de que cuando limpias fluye la energía, la buena energía. Y el aire puro. Y no se te olvide que no nada, o sea, en el Feng Shui se ve como energía, en el cristianismo se ve como espiritual o como espíritus. Si existe lo bueno, va a existir lo malo todo el tiempo. Para eso es el yin y el yang y para eso es lo positivo y el negativo y bla, bla, bla. Es verdad, o sea, en todas las enseñanzas o en todas las religiones te enseñan que hay el bien y el mal. En todas, no nomás en el cristianismo ni en el catolicismo, en todas las creencias. En todas las creencias. Todas las creencias. Está el bien y el mal y la gente que no se baña en todas partes va a apestar. Eso es que ni que ya nos falta un minuto, ya vamos a despedirnos, ¿no? Ya, ¿o cómo ves? Sí, ya, vamos a despedirnos, mis amigos. Gracias por sintonizar su programa No Más Golpes. Le damos también la... quería mandar un saludo a mi amiga Silvia, porque ella está escuchando este programa. Están también... A mi amigo Eddie Solórzano, también a mi amigo que le decimos el cigarro porque siempre anda fumando, pero se llama Carlos Esquivel, y le damos las gracias también a mi amiga Maritza Aquino, que también nos está escuchando en su casa, y esperamos que nos sintonicen ustedes también y que manden sus comentarios a www.radiosantana.org o a su página en YouTube Radio Santa Ana o en su página No Más Golpes. Si quieres despedirte. No, yo ya no hay tiempo, ya son las 12:04. Les habló su amiga Livni Calderón, la chiquita de la radio, y no les digo adiós, sino que hasta pronto. ICE, Immigration and Customs Enforcement. ICE, el hielo. Thank you.